en Guatemala. El primer grupo de personas que van en la gigantesca caravana de migrantes hondureños llegó a la frontera entre México y Guatemala este jueves, mientras el gobierno mexicano aseguró que solo dejará entrar a quienes tengan documentos migratorios. En este reportaje escuchamos los testimonios de algunas personas migrantes a su paso por Guatemala. Herbert Reyes tiene el reportaje desde ese país. En el gimnasio del Asilo Santa María, en Ciudad de Guatemala, se encuentran unas 1.500 personas que llegaron con la caravana de migrantes que viaja desde Honduras. Descansan, se alimentan y se resguardan de la lluvia. Un gran número de ellas son madres que viajan con sus hijos e hijas y muchas personas jóvenes. La gran caravana de migrantes que se dirige a los Estados Unidos salió de San Pedro Sula, Honduras, el sábado 12 de octubre, con la intención de llegar a la frontera norte de México. Las personas migrantes lo dejaron todo. Estos son sus testimonios. Bueno, vengo desde Honduras, de la ciudad de Comayagua. La delincuencia. Yo era taxista y estuve secuestrado 3 días. Y a mí me dejaron con el carro embancado y todo, me robaron todo. Hasta que el dueño llegó a sacarme del baúl donde yo estaba amarrado. Y me amenazaron, pues, amenazas por el cobro de renta. Y no se puede, también otra, el sueldo que uno gana ya solamente para el mismo gobierno. ¿Por qué? Porque lo que uno gana es para pagarlo en luz, la luz, el agua. Ahí los alimentos, la canasta básica está alta también, todo. Entonces no se puede. Por eso hemos tomado la decisión de emigrar todos para acá, porque nuestro país está cayendo abajo con nuestro presidente. Nosotros venimos de la ciudad de Santa Rosa de Copán. Mi nombre es José Rodolfo Ferrera y tengo 35 años y vamos rumbo a ver si pasamos al otro lado. Por la gracia del Señor, va. Si Dios quiere que pasemos, pues vamos a ver, pero vamos a hacer la lucha con toda esta gente que venimos haciendo la lucha, caminando, descansando, durmiendo donde uno quiere, dormir, todo el pedo. Entonces vamos a ver la lucha. Primeramente que pasemos y hay que darle gracias al Señor. ¿Por qué decidió unirse a la caravana? Yo me uní porque francamente ahí está, en Honduras está perra la vida, uno no puede trabajar, no puede salir por la delincuencia. Comencé la caravana desde Quimistán, Santa Bárbara. Entonces tenemos ya casi 4 días de venir caminando y pues gracias a Dios la gente no los ha dejado de la mano, ni los carros, ahí venimos siempre, siempre adelante, luchando, porque ya donde nosotros vivimos, pues ya no se puede vivir, no hay empleo, no hay trabajo, mucho marero, pues arriesgando hasta que lo maten a uno también. Hay que buscar otro sueño, otra vida, pues a eso vamos, a ver qué nos dice Dios, así como vamos luchando nosotros para adelante. Ya no volverse a regresar para atrás, porque ya que estamos aquí hay que darle para adelante siempre. Yo vengo de Tegucigalpa, la capital, de ahí de Honduras. ¿Por qué decidió unirse a la caravana? La verdad es que no lo hago por político ni nada de eso. Sí, sabemos que Honduras tiene una situación bastante crítica. Y nosotros pensamos, bueno, al menos yo pienso, no puedo opinar por los demás, pero sé que también piensan lo mismo, de que el presidente que nosotros tenemos pues no ha hecho nada por cumplir lo que él prometió que iba a hacer por Honduras y él volvía a ganar la presidencia. Pero bueno, eso solo se lo dejamos a Dios, pero nosotros no podemos seguir ahí en Honduras por la situación de que no hay trabajo, por el problema de que hay mucha delincuencia, de que muchas personas han sido desalojadas de sus casas por los mareros, por la situación de que muchas personas ahora están agarrando estos caminos. Y sé que no lo somos nosotros, vienen muchos atrás, tengo entendido que son casi como 5.000, 6.000 personas hondureños los que venimos, que vamos a cruzar la frontera de México ya todos juntos. Aquí nos dispersamos porque sabemos que Guatemala es un país que nos ha brindado su apoyo incondicional, se ha portado bastante bien con nosotros, entonces por eso tomamos el riesgo de tomar a jalones, así que pedirle raite a carros, camiones así, porque sabemos que aquí, sea como sea, tenemos el punto donde nos vamos a encontrar todos. Y sabemos que aquí los vamos a encontrar todos para salir de aquí ya juntamente y no separarlos, porque en México queremos pasar la caravana sin pedir jalón, sin separarlos, porque no podemos saber. Hoy usted sabe que México es un poco más peligroso que aquí, en una poloseta. Sabemos que venimos arriesgando nuestras vidas en no pasar, pero creemos en un Dios de poder y sabemos que si Él nos permitió venir acá, sabemos que Él va delante de nosotros, porque Él conoce nuestra situación y Él sabe las necesidades de cada uno de nosotros. Mira, yo tengo entendido que supuestamente el 22 de noviembre sale otro grupo de gente para acá, sale otro grupo de inmigrantes para acá, y pues esperamos en Dios que nosotros solo le pedimos a Dios que las personas de Estados Unidos entiendan y que solo nos den oportunidad de superarnos, porque sabemos muchos hondureños que vamos a Estados Unidos y cuando regresamos tal vez estamos añales allá, cuando regresamos no tenemos nada aquí, venimos a la misma situación, ¿me entiendes? Mi nombre es Josué Rubén Cáceres, vengo de Honduras, de la colonia Vía Olímpica. Salimos ayer de la terminal a las 1:00 a.m. y llegamos a la frontera, la cual ya estaba cerrada por el corrupto más grande de Honduras, que es Juan Orlando. Ya nos había cerrado la frontera y tuvimos que rodearla por un monte. Desde que salimos de allá venimos decididos de que todo por el todo, ¿verdad? Venimos a perder o a ganar, pero no para atrás. Para atrás jamás, porque para atrás estamos jodidos. El asilo Santa María se ubica frente a la Casa del Migrante, donde el miércoles había unas 600 personas. También se habilitaron como albergues el Colegio Belga y el Colegio Emiliani. Hay varias religiosas que son parte de la Red Internacional de Atención a Migrantes, atendiendo la emergencia humanitaria, así como personal del Ministerio de Salud de Guatemala. Buenas noches, soy la hermana Concepción Vallecillo, de las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón, hijas de la Madre Cambrini. Trabajamos en equipo con atención a migrantes, hemos traído el equipo de salud, hemos atendido muchas afecciones, sobre todo de ampollas en los pies, algunas dos fracturas, hemos tenido niños con fiebre, adultos con malestar general, con cansancio, dolor en las piernas y en las articulaciones, algunas infecciones de la garganta y algunas diarreas. Hemos tratado de responder toda la tarde con el grupo que estamos. Este es el equipo del Dispensario San José y sabemos que también en la mañana hubo otra gente del Ministerio de Salud y otra gente que vino, y el médico que tienen de planta aquí, los Scalabrini, en Casa Migrante. Estamos tratando de apoyar la emergencia que se está dando y tratar de trabajar en una red, porque tenemos una red internacional de atención a migrantes. Por ahora esperamos que toda la gente pueda también ser solidaria, acoger al migrante, saberle dar un apoyo en este momento. Al asilo llegó el miércoles el ministro consejero de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, David Hodge, a dar un mensaje a las personas migrantes, básicamente diciéndoles que se regresen a sus países. La Embajada de los Estados Unidos y el gobierno, que es una situación humanitaria bastante difícil, y que la gente viene porque hay problemas serios en su país. Pero también estoy aquí para decirles que el mensaje del presidente Trump fue claro, que cualquier persona que entre ilegalmente en los Estados Unidos será arrestada, detenida antes de ser deportada, que esta no es la manera de lidiar con el problema que hay en su país, que es, el viaje es muy peligroso y que están arriesgando la vida de su vida, la vida de su familia y de sus hijos. Y que el gobierno de Estados Unidos está muy consciente de los problemas de seguridad y prosperidad en los países del Triángulo Norte, pero estamos invirtiendo literalmente cientos de millones de dólares todos los años para mejorar las situaciones. La gente necesita, su futuro es en su país, y mismo con problemas, que la respuesta es que deben regresar a su país. Mauro Berceletti, director de la Casa del Migrante, dijo que ya han atendido a más de 3.000 personas y agradeció la solidaridad de los guatemaltecos. Ahora ya no tenemos más claridad de cuánta gente. Me dijeron que están para entrar 5.000, no sé. Entonces realmente está una situación bastante, bastante difícil, ¿no? Una crisis humanitaria que necesita ser atendida. Mira cómo llega la gente, ¿no? Ya cansada. Tenemos que proporcionar la primera cosa, alimentos para las familias, para los niños. Ahora 300 van en el colegio belga, las hermanas vinieron a traerlo. Bueno, tenemos varias situaciones. Tenemos a las personas ancianas, que son personas que realmente necesitan de un apoyo directo. Existen las personas que son discapacitadas, pues que realmente habían intentado anteriormente emigrar y ahora están migrando en masa. Y las mujeres con los niños que están enfermas, embarazadas, que ni todas tienen la capacidad de seguir la caravana, pero se van incorporando poco a poco porque están usando una estrategia en la cual van haciendo de una caravana grande, van haciendo pequeñas caravanas para ir apoyándose para llegar al destino. Ellos saben a dónde van a llegar. Bueno, yo creo que justamente después de los acuerdos de paz, es la primera vez que estamos asistiendo una huida masiva de personas de la región centroamericana, porque justamente están dando una demostración de que realmente de ahora en adelante la migración no va a ser más de en gota a gota, va a ser masiva, porque justamente así se está obviando el pago a los coyotes, al narcotráfico, al crimen organizado, tantas otras modalidades que anteriormente se daban y que realmente ahora es mucho más difícil secuestrar 5, 6 mil, 10 mil, 15 mil personas que están en la ruta migratoria, y hay un sistema de comunicación muy efectivo entre ellos, y que me parece que esto es muy importante porque se van cuidando, se van protegiendo, y de modo especial porque existen muchos niños, niñas y adolescentes que necesitan esta protección, y realmente de las 3.000 personas que hemos atendido aquí, no hubo ningún problema de logística, ningún problema de reacciones por parte de las personas. No sé si nosotros somos tan efectivos o que realmente son personas que realmente tienen un sueño y están agradecidas por la ayuda que recibe en las casas del migrante. Hemos recibido bastante. Quiero agradecer a todos los guatemaltecos y guatemaltecas de buen corazón, que realmente fue una movilización muy importante. Realmente nos han echado la mano. Una demostración muy importante. Entre el pueblo no hay fronteras. El pueblo se ayuda, el pueblo es solidario. Bueno, justamente es un fenómeno que se está cada vez más visibilizando, porque la situación ya de violencia y de pobreza, ya la población no lo aguanta más, y la única alternativa es salir de esos países para intentar la suerte en otro país. Y justamente como dijo un gran escritor, Eduardo Galeano, los migrantes van atrás de la riqueza que los países ricos vinieron a robarse en la región centroamericana. En la madrugada del jueves, todas las personas migrantes que se encontraban en el asilo habían retomado el camino y dejado el albergue. Pero detrás de ellas vienen más. En la ciudad de Guatemala, desde la Casa del Migrante, reportó Herbert Reyes.